Hola y bienvenidos al episodio 4 de Icon Podcast. En este episodio vamos a hablar de cómo hago yo para descargar los vídeos de YouTube. En un principio descubrí la fórmula a través del propio navegador Safari, que te permitía hacerlo, pero era un tanto engorroso y difícil de explicar a cualquiera que tuviera esta necesidad. Buscando, encontré una aplicación, es MacTubes, una muy buena aplicación que hace muy poco, pero lo hace bien. Básicamente es un reproductor de vídeos de YouTube que te permite a su vez descargarlos. Por otro lado, vamos a hablar de la aplicación Shubler. De esta aplicación hablaremos más adelante y en bastantes más podcasts, porque a nivel de vídeo, de colocar subtítulos en archivos MP4, tiene muchas funciones. Hace tiempo que trabajo con estas dos aplicaciones. Shubler es para mí una herramienta esencial, ya que me permite cambiar cualquier dato de un vídeo de una forma extraordinariamente rápida. Aparte de que es una buena herramienta a la hora de convertir archivos MKV que estén codificados en H.264, convertirlos a MP4, que es el tipo de formato que aceptan tanto el iPhone, los iPods, el iPad o el Apple TV. Mi necesidad de descargar archivos de la plataforma de YouTube vino de mi pasión por la música. Reconozco que muchos artistas me llegan a interesar a través de un buen vídeo musical. Por tanto, cuando sale una nueva canción, lo primero que hago es ir a buscar el vídeo. Y YouTube es el lugar ideal para encontrarlo. El problema de YouTube es que no te pone fácil la descarga del contenido. Por fortuna, desarrolladores como la gente de Mametunes nos facilita la tarea con su aplicación. ¿Cómo funciona MacTubes? Sencillo. Una vez abierta la aplicación, solo debes introducir el nombre del vídeo que buscas en el cuadro de búsqueda y se te desplegará en modo lista los vídeos relacionados. Cuando encuentres el que deseas, puedes clicar con el botón derecho del mouse o hacer control clic con el teclado. De esa manera accedes al menú contextual que nos permite la descarga del vídeo. Ya veremos allí cómo nos indica incluso en qué versión la queremos descargar. Si lo queremos si existe en HD, nos dará la opción de que lo descarguemos en HD, tanto a 720 como a 1080, como si lo queremos descargar en formato flash, que también podría ser útil para ciertos usuarios. Una vez descargado el vídeo, ya lo podríamos añadir a iTunes, pero este se agregaría a la lista de películas al ser un vídeo. Por tanto, si no queréis tener todos los vídeos mezclados, ya sean capítulos de una serie de televisión, sea una película o en este caso un videoclip, será necesario taguearlos, o sea, indicarles, incorporar los datos al vídeo de forma correcta antes de pasarlo a iTunes. Y para eso, y como os he indicado antes, yo utilizo la aplicación Shubler. Una vez abierto el vídeo descargado con Shubler, podemos ver cómo nos permite modificar los metadatos relativos a título, artista, álbum, compositor, etc. Pero además, si accedemos a la pestaña Other Settings, nos permite, en el apartado Media Kind, indicar si es un audiobook, una película o una serie de televisión. En este caso le indicaremos que el vídeo es un vídeo musical, un music video, que es lo que yo normalmente descargo de YouTube. Al realizar este movimiento, el vídeo quedará alojado en iTunes dentro del apartado de música, en vez de ir a películas, tal y como lo haría si hubieras comprado un videoclip en la iTunes Store. En este apartado Other Settings, dentro de Supler, podemos ver cómo nos permite indicarle si el vídeo que hemos descargado es HD o es un vídeo con definición estándar. En el caso de HD nos permite especificar si es 720 o 1080. De hecho, después en iTunes solo se ve el símbolo como que es HD. No nos diferencia a simple vista cuáles son 720 y cuáles son a 1080, como mínimo a día de hoy. Con esto llegamos al final de este episodio número 4. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y sobre todo que os haya sido de ayuda. No olvidéis, si os gusta el programa, valorarnos en iTunes. Gracias por escucharnos y adiós.